Buenos días, Omar, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente, Juan, gracias por atendernos. No, pero por favor, es un gusto. Aprovecho la oportunidad para saludarte medio tarde por el Día del Periodista, tanto vos como Agostina y, bueno, toda la producción. Muchas gracias. La verdad que felicitaciones por el programa este que llevas adelante. Muchas gracias, Juan. Bueno, en realidad es un gremio donde por ahí hablamos muy pocos, ¿no? Trabajan muy silenciosamente, buscando logros para los trabajadores, los porteros, bueno, todo lo que tiene que ver con este sindicato. No solo aquí en Olavarría, Juan, sino en la región también, ¿verdad? Sí, mirá, yo soy secretario general de la región, como vos lo dijiste. Abarcamos desde la ciudad de Deró, Bolívar, bueno, Olavarría Azul, Rauch, Ayacucho, Tandil, Benito Juárez, Tres Arroyos, González Chávez y La Prida. Uh-huh. Todas esas ciudades están comprendidas en lo que es la región centro de la provincia, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo está el sector, Juan? Bueno, el sector está, no estamos pasando por un buen momento, como prácticamente casi todos los sindicatos en cuanto a nivel económico. Lo que nosotros estamos buscando en este momento, que ya prácticamente está concretado a nivel salarial, es ese que mal dicho por ahí, desde mi punto de vista, aumento salarial, que para nosotros no sería un aumento, sino una especie de de recuperación del sueldo del bolsillo, digamos, ¿no es cierto? Que por ahí es blanquear algo que en algún momento se nos ha dado como no remunerativo, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué posibilidades tienen de lograrlo? No, ya está prácticamente logrado, faltan detalles administrativos como la homologación, ¿no es cierto?, la firma de las cámaras, porque esto se maneja con la cámara empresaria, con las cámaras inmobiliarias, con las cámaras de los consorcios y de los administradores. Conjuntamente todos los cuerpos tratan de poner de acuerdo y bueno, y de ahí sale la homologación. Juan, ¿y de qué porcentaje se está hablando? El porcentaje todavía definitivo no está, pero yo calculo que pueda llegar a ser entre el orden de los 27-28% más o menos. Uh-huh. Depende el 27-28 global, porque los sueldos, la escala salarial nuestra es bastante, despareja en cuanto a los básicos. O sea, hay muchas variantes, o sea que por ahí para una categoría puede llegar a ser a significarle un 30%, pero para otras categorías por ahí es un 25%. Uh-huh. Entonces, bueno, de esa manera, redondeando más o menos, va a ser una cifra así. ¿Qué claro. No va a ser más y menos por ahí, como yo dije anteriormente, blanquear lo que en algún momento tuvimos como adicional en el mes de enero, febrero, una cosa así? Uh-huh. La situación de los trabajadores en Olavarría, ¿varía de los trabajadores de la región? ¿La situación? Sí. No, es exactamente la misma. Digo más allá de lo salarial, ¿no? No, por supuesto, sí. No, el trabajo es bastante complicado, un poquito más afuera de la ciudad, porque obviamente, como no lo estoy yo personalmente, se complica un poquito con el tema de las inspecciones y demás. En este momento estamos medio complicados con el tema de las cooperativas de limpieza, que por ahí desconociendo, ¿no?, tanto los consorcistas o los presidentes de consejo administrativo o administradores, decía que desconociendo por ahí implementan dentro de una torre, de un edificio, o alguna empresa, vamos a suponer, de cooperativa de limpieza. Claro. Cosa que eso por ley no estaba permitido. Tiene que haber un portero. Sí, tampoco, uno dice portero, mal dicho, ¿cierto? Son encargados de edificios, encargado, o trabajadores integrales de edificios. Está bien. Siempre por ahí se involucra lo que es portero, que se superpone con los porteros en sí, valga la redundancia, de los colegios o escuelas, claro, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese personal sí es portero. Nosotros somos encargados de trabajadores integrales de edificios y abarcamos todo lo que son propiedades horizontales o de renta. Casos, por ejemplo, cementerios privados, el personal no administrativo está perfectamente encuadrado dentro de la ley 23.660, que es la ley laboral que nosotros estamos trabajando. Uh-huh. ¿Y cuántos afiliados en Olavarría aproximadamente cuentan? Bueno, en Olavarría tenemos aproximadamente 40 edificios, 40, 45 edificios. Donde se nota más el número es, por ejemplo, en la ciudad de Tandil, en la ciudad de Tres Arroyos, que hay alrededor de Tandil, por decirle algo, debe haber 140 edificios, Tres Arroyos debe haber 60 edificios, sumando, por supuesto, cada ciudad de los cementerios parques. Perdón. Y otras ciudades que hay muy pocos, por ejemplo, la ciudad de Bolívar, creo que hay un solo edificio, la ciudad de La Prida, dos o tres edificios hay en este momento. Por eso que están expandidos en cuanto al diámetro, digamos, a la dimensión de los kilómetros entre ciudades y ciudades que tenemos. Claro. Y de ahí que, bueno, la atención es casi prácticamente personalizada, tanto con los afiliados como claro, con los consorcios, ¿no es cierto? O sea, muy buena vinculación con prácticamente todos los administradores, ¿no es cierto? Uh-huh. A futuro, Juan, ¿qué proyectos tienen dentro del gremio? Bueno, dentro del gremio, sobre todo, siempre darle lo más bienestar que se le pueda dar a todos los afiliados. Tenemos todos los beneficios sociales, en cuanto a recreación, turismo, ni hablar lo que es obra social. Lo que ocurre es que lo nuestro es un poco de organización, porque, como le decía, que son tantas las ciudades, nosotros tenemos que armar especies de contingente, de combos, digamos así, de personas para poderlo llevar a un determinado lugar, llamémosle, no sé, en esta época, Bariloche, Las Faldas, de hecho que tenemos hoteles en toda la parte del país, ¿no es cierto? Y ahí es donde se complica un poco en cuanto a la organización, por ejemplo, de turismo. Pero bueno, dentro de todo estamos bien. En la ciudad de Tandil se va a tratar de hacer una especie de polideportivo. Y bueno, estamos pensando en todas esas cositas. Juan, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, Juan, se va a hacer en una ciudad para que sea beneficioso para todos los afiliados. Claro. Ustedes trabajan silenciosamente, decía yo al comienzo de la nota, porque por ahí, no salen a manifestarse. ¿Es por algún motivo en especial eso? Sí, nosotros, sí, claro. El motivo es que la forma de trabajar nuestra, la parte laboral incluso que ha encargado de edificio, es un poco, más que un trabajador, sí, es un trabajador, pero a su vez convive con la gente que vive en los edificios, con los consorcistas, entonces hay un respeto mutuo por una cosa o por otra, entonces ahí que lo que es manifestación, eso nosotros prácticamente no estamos muy de acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, Juan, queríamos conocer un poco del trabajo que están haciendo, cómo lo están queriendo mejorar la situación a los trabajadores de los edificios, bueno, quienes pertenecen al gremio. Por eso nos interesaba tener esta charla. Por supuesto que estamos a disposición de lo que quieran informar ustedes siempre.